Y te puedo referenciar algunos de los trabajos que han hecho aquí los estudiantes, pues los egresados de la maestría, con referente a eso. Y miro los que haya de jóvenes y te los paso. Y porque el otro que te digo, hay uno muy, muy interesante con jóvenes de Santa Rosa, pero son hijos de migrantes. Sí. No es que sean los jóvenes. Y si tú quieres y hablar con Claudia López, que es la que está haciendo el trabajo de trata en la libre, yo te contacto con ella. Sería muy bueno. Y ella también te entrega datos y trabajos e información y todo. Yo te pongo en contacto con Claudia y tú también la visitas y ella también te da información y todo, sí. Porque sería muy interesante ver esos últimos trabajos que está haciendo el grupo de investigación de ella y el semillero, son muy buenos sobre trata. Ella trabaja el sistema carcelario de mujer que ha sido tanto allá como acá, que son presas porque se van y porque llegan y por procesos migratorios, y está haciendo ahorita el trabajo con jóvenes en ese sentido. Entonces eso es interesante. Y yo te puedo dar lo que tenemos de estadísticas. Lo que pasa es que las estadísticas en este momento son muy flojas, porque nosotros dependemos de Migración Colombia, que era antes el DAS. Y Migración Colombia solo cuenta entradas y salidas, pero no le hace más estudio a eso, ni por qué se va, ni por qué viene, si sí retornó, si no retornó, si todo, sino simplemente no salgan estadísticas. Salieron tantas personas salieron para España, pero entre eso está el turista, entre eso está todo, sí, entonces claro. Es muy complicado hacer un seguimiento total. Pero sí tenemos algunos trabajos que yo creo que te pueden servir, por lo menos para que le mires el resumen y la cosa y eso, y la maestría, lo que está direccionada a la maestría y eso, y ponerte en contacto con Claudia. Sí, y esa información te sirve mucho. De todo, claro, sí, yo creo que sabe que esa información, y pero con jóvenes está trabajando es Claudia más que cualquier persona, Claudia. Entonces yo te voy a dar el teléfono de ella, pero me regalas hasta esta noche para yo comunicarme con ella y decirle que sí, tú te claro, vas a comunicar tranquila. Con ella. Entonces yo te doy el teléfono de Claudia López. Igual ella también tiene el WhatsApp, es el mismo número, y ella contesta, ella es muy juiciosa contestando. Claudia López. Sí, se llama Claudia López. Ella es trabajadora social y ellos son del programa de trabajo social y de derecho allá, y ellos trabajan toda esa parte migratoria. 311-340-2775. Es de la Andina, de la Libre. Y yo hablo con ella ahora y le digo que tú la vas a llamar. ¿Sí? Ay, tan linda. Que tú vas a gracias, trabajar con ella, que tú vas a llamarla y eso. Y entonces así se ponen en contacto, y me parece que eso es interesante, porque si tú estás más direccionada a mirar cosas con jóvenes, más ha hecho la Libre que nosotros. Lógicamente la Libre también se direcciona por algunas cosas, no tanto el de, pero se puede averiguar con esa sí, parte sí. Claro. La UNAD, con una egresada de la maestría que es la doctora Pilar Triana, ellos trabajan, pero más el retorno, porque Dos Quebradas es uno de los municipios que más índice de migrantes tiene y de retornados en este momento. Ella es psicóloga y ella está trabajando con la oficina. Ella es decana de no sé qué facultad en la UNAD, pero al mismo tiempo trabaja con la oficina de migración de Dos Quebradas. Si tú quieres, yo también te pongo en contacto con ella, pero no sé qué trabajos estarán haciendo, porque no están trabajando más desde el nivel como psicológico, todo, pero siento que ella está trabajando más retornado que migrante, y sobre todo jóvenes, con jóvenes ha sido. Hay un trabajo de nosotros que inclusive no se lograron sino como dos o tres muestras, entonces es que la gente es muy reacia también a contar su historia con ellos, y de todo. Pero el trabajo es muy interesante, ese te lo voy a suministrar y todo, porque tú miras ahí como qué fue lo que pasó, por qué fue que se fue, pues todas esas cosas, eso yo creo que te sirve. Yo creo que con que leas los resúmenes ya sabes de qué se trata el trabajo y puedes sacar cosas. Porque en sí, ¿tú qué vas a hacer para Harry? ¿Qué pide él de trabajo? Él pide un reportaje, pero pues es algo muy sencillo. Entonces es como poner diferentes puntos de opinión, tener entrevistas de personas, casos que hayan pasado, y en realidad como mirar un problema y solucionarlo. Es decir, que si de pronto necesitas un migrante y esas cosas. Sí, pero digamos que eso ya está como solucionado. Ah, sí. Bueno, sí. Ya muy de buenas que también te vayan a después, es muy complicado. Depende de las circunstancias en que se hayan ido, hablan y no transmuevan. Sí, claro. Pero por ejemplo, ese de Pau tiene los casos de tres.

colegio, universidad, gratis, salud, pues sus hijos sí son nacidos allá. Allá. Y entonces, a pesar de que viven, yo me quedé en donde una familia, y los apartamentos de allá puede ser tu habitación más mi habitación, completa toda, todo, con baño, cocina, sala, comedor y todo. Yo me quedaba en la sala, en un sofá cama. Entonces yo lo extendía por la noche, yo lo tendía por la mañanita, y era la sala, un comedorcito, esa salita donde estaba el sofá cama, y ahí pegaditos dos alcobas, un bañito y una cocina chiquitica, y en la alcoba los tres hijos. Micho, aquí vivimos sí. En lujo. Aquí vivimos en lujo, que máximo mete uno o dos en una habitación, y cada uno en su cama. Allá era el camarote y una camita de las de debajo del camarote, y un closet que daba como todo el cuartico para poder meter la ropa de los tres, y ya los tres, solo faltaba uno que fuera bachiller, y ahí, y el cuarto de la pareja, y en ese cuarto de la pareja estaba la mesa, la plancha, estaba todo el resto, de que no le cabía a uno en ningún otro lado. Entonces los apartamentos en París son y entonces prefieren quedarse allá, ya sí, no ven ninguna posibilidad de volver. Yo les preguntaba a ellos y ellos me decían, ¿a qué? Yo les decía, pues a lo que ha comprado acá, porque es que la gente allá trabaja y trabaja para mandarle a la familia acá, pero la que vive bien es la familia acá. Sí. Que la familia tiene, les han mandado para casa, para arreglar la finca, para no sé qué, y usted los ve allá y uno dice, no, eso no es justo. Todo lo que trabajan, la mitad la mandan para Colombia y la otra mitad intentan vivir ellos allá. Pero dice que por los hijos no, que no se devolvería. Entonces uno dice, bueno, entonces ya, que a no ser cuando los hijos ya pues estén independientes y no sé qué, ya pensar en volverse cosas. Y de todo, pero que no. Y tampoco extrañan, digamos, la tierra, o sea, viven bien, se sienten bien allá. Tienen un ritmo muy acelerado. Entonces, no les queda tiempo ni siquiera de decir, aunque ellos vienen cada 2 años, cada lo que sea, ellos viven una vida de levantarse, trabajar todo el día, llegar a la casa, terminar como de hacer el aseo, las cosas, no hay que volver y levantar todos los días, se vuelve la rutina. Lo que han visto es que si ellos vivieran aquí con esos 3 hijos, ellos no serían capaces con un salario mínimo cada uno, porque son personas que no son estudiadas, que no tenían acá nada, eran campesinos que se fueron. Entonces no les alcanzaría el sueldo para decir que eso, y allá tienen universidad, tienen salud, tienen de todo. Entonces ellos dicen, es el bienestar de mis hijos. Entonces sí se piensa en los hijos. Entonces por eso también, porque yo por ejemplo digo acá, bueno, no es tanto el deseo, por ejemplo, de decirte a ti, tienes no sé qué. No, tú dices, no sé, aquí todavía estoy estudiando, no sé qué. Como que no es el deseo de decir, muéstrame, sí, yo me quiero ir. No, ¿sí? Y profesionales es muy complicado porque tú ya te tienes que ir con la visa de trabajo. Uh-huh. Entonces nos contaba esta señora que vino, una de las que vino de Europa, que hasta el profesional estaba sufriendo. Porque está allí lavando baños o arreglando piezas de hotel, claro. Y todo. Porque es que para que tú llegas tienes que tener... No. Y de gente que tiene, yo tengo mi hija, la que subió conmigo ahí, ya trabaja conmigo, ella tiene maestría ya, ella llegó hace 1 año de tener maestría ya. Yo le decía, Vanessa, quédese. No, si no tengo empleo, no me puedo quedar. Si no me caso con un esposo, no me puedo quedar. Entonces, yo me quedo, pero ¿qué me toca ponerme? ¿Quién sabe de ilegal? A lavar baños. Sí, y yo no, yo prefiero irme para Colombia, yo me devuelvo. Yo me devuelvo más bien desde aquí, empiezo a buscar a ver si hay formas de trabajo, sabiendo que mi maestría es de allá, empiezo a buscar y pues se me sale de pronto. Pero no es la facilidad, es decir, nosotros nos vamos a hacer los oficios que el extranjero no quiere hacer. Sí. Y el joven que se va, porque yo pienso que los jóvenes más están yendo para Inglaterra y para Estados Unidos. Los jóvenes sí están como mirando más para ese lado que para la misma Europa por el miedo. Bueno, ahorita con lo de Trump, no sé. Pero antes de Trump, uno iba, que me voy para Inglaterra en los jóvenes, pero para Inglaterra, yo no sé Inglaterra qué tiene, pero la mayoría de jóvenes lo que... Y por ejemplo, ahorita hay muchas oportunidades en Canadá. Por ejemplo, te vas a tal edad, no sé qué, soltero, bien pueda, te doy trabajo. Lo reciben a uno con todo. Entonces los jóvenes en este momento sí están pensando, pero no es Europa. Porque Canadá sí les está ofreciendo que pueden estudiar en la universidad, que si ya tienen carrera los... Pero yo tengo mi hijo está estudiando francés, practica en la lengua, porque él se va en eso, porque es que él está apto, todo lo que piden, la edad, soltero o con pareja, pero sin hijos, sí. No sé qué, porque lo que pasa es que Canadá se despobló. Están buscando población. Es que tú llegas a pueblos de Canadá y parecen fantasmas. Sí. 3 o 5, pero así es, aparte de Europa, Bélgica y todo eso. Pero mira, que a mí me llama tanto la atención Canadá. Hablando de eso, a mí me encanta, me encantaría ir. Me encantaría irme. Yo también decía lo mismo, bueno, sí, que 6 meses de frío y que 6 meses. Pero yo me imagino que uno se acostumbra, porque es que yo tengo de acá dos, tres amigos acá de estudiantes, uno que terminó matemáticas, uno. Y él tenía la dificultad porque él es homosexual. Y él aquí, pues, terrible, y todo el bullying, sí, y toda la cosa. Llegó a Canadá y él dijo, porque él llegó a hacer su maestría en la Universidad de Sherbrooke, y él, de una, le dieron en investigación, y él está allá, y él de una dijo su afición y todo. Dijeron, ¿y cuándo va a traer a Santiago? Como afición, es que aquí, las parejas, aquí es normalito la pareja. Normal. Duró 2 años haciéndole los papeles a Santiago, pero está con Santiago allá, se llevó a Santiago. No tienen problema, viven como pareja. Él me dice, Marta, uno se acostumbra, uno está dentro de eso con aire acondicionado y uno no sabe que afuera está nevando. Uh-huh. Y uno se acostumbra porque eso no a veces va por hasta por túneles, uno en Quebec se acostumbra al frío. Llega al apartamento, tampoco se dio cuenta del frío. Todo tiene es con que ser aire. Que uno no, pero es con que nosotros llegamos y nos dan un bono de subsistencia, nos ayudan a conseguir el apartamento, nos dieron, y uno dice, no, entonces, ¿por qué nos vamos a Canadá? Pero Canadá se está dando muchas oportunidades ahorita. Pero ahí el objetivo es que la mujer profesional. Porque ella se presenta a un examen y se valida el diploma y se ya la ponen a trabajar, pero en su profesión. Uh-huh. Entonces, ahí sí. Pero sabiendo uno que con todos los estudios que uno tiene para llegar a lavar baños, pero sí se gana más que acá. También, más que sí, acá en la profesión. Porque esto ya que se gradúa le ofrecen 1.200.000. Y allá se está ganando, para poder mandar y todo, está ganando más de 3 millones de pesos. Entonces yo creo que esas son las cosas que pronto dice uno, de pronto le animan a los muchachos, pero a los muchachos les está llamando la atención Canadá, Inglaterra y Estados Unidos. Europa no tanto, pero esas otras tres sí les está llamando la atención, pero el joven profesional. No es tanto el estudiante de bachillerato que dice, yo me quiero ir como antes, que se iban jovencitos, lo que yo te digo, pues no, toca irnos, porque lo que pasa es que las condiciones son distintas. Ahorita yo te pregunto a ti, tú me dices, no, pues todavía no, yo voy a esperar, y entonces esperan 25, no 26, para... sí. En cambio nosotros a los 20 ya teníamos hijos, ¿sí? El hijo que yo te estoy viendo cumple 30 años el sábado, entonces dice uno, qué diferencia, ¿cierto? Cambió hasta ahora, está pensando, es decir, ahora sí me voy, ya tengo maestría, ya tengo no sé qué, ahora sí me voy a ir. Pero el joven de antes simplemente tenía responsabilidades tan rápido que lo que era, tengo que hacer lo que tenga que hacer para sostener mi familia. Cuando ustedes son más conscientes en este momento, bueno, me falta tanto de universidad, cuando me falta, entonces empiezo a mirar a ver para dónde de pronto me voy. Entonces no es tanto el aferrarse al país. Nosotros vemos muchos problemas en el país, los jóvenes se han vuelto muy críticos con muchas cosas y están saliendo durante un año y medio y nada de trabajo. Que ahora tienen la ventaja, antes los papás nos echaban, cumplió 18 y adiós y defiéndase, ahorita los tenemos hasta los 30 años en la casa y todavía se pasan. ¿Sí? Sí. Entonces el hijo también se acomoda y dice, no, pues primero termino mi carrera, no me está haciendo falta nada, termino mi carrera y ahí sí busco ir, que es la diferencia de la situación de joven. Entonces posiblemente sí había muchos jóvenes que migraban antes, mucho más rápido. Los jóvenes de ahora lo piensan en el que más migra, el que ya sabe que es profesional y que tiene una oportunidad y que puede ir a hacer, o que ya tiene un amigo allá que le dice, véngase que yo lo ayudo, que yo lo recibo, que todo. Son circunstancias distintas. El anterior, así le tocara dormir en un parque, se iba. Si le tocaba dormir en el aeropuerto, se iba. Si le tocaba aguantar. Ahorita los muchachos ya llegan con otras condiciones. Por eso yo te digo que el más es la migración forzada en los jóvenes que cualquier otra cosa. O los de recursos muy bajitos. Sobre todo las niñas que dicen, pues, me toca y si me toca hacer eso, pues lo hago, que no importa, pues yo me voy a ganar esa plata, porque están pensando en función de dinero. Sí, están pensando en función de dinero. Entonces de pronto eso es toda la diferencia, como en la parte de las migraciones que ha sufrido todo eso. Por eso todos los que se están devolviendo ya son los que fueron hace mucho tiempo, porque Europa llegó a una crisis. Entonces váyase, pero tampoco las cifras exactas tampoco hay, pero tampoco eran tan así que es que van a llegar. Pero ayer y antier sí empezaron las alarmas con Venezuela. Se prendieron las alarmas, está llegando la gente de Venezuela. Todos los colombianos que estaban en Venezuela están diciendo que ya les toca esculcar la basura para comer. Es que está horrible. Es que está espantoso que están esculcando la basura para comer, entonces se viene. Así. Se están viendo. Entonces ahí sí, en retornados hay una problemática grande. Pero en los jóvenes, yo creo que eso es una parte interesante, por ejemplo, que tú puedes llegar a la parte de decir, los jóvenes de ahora ya tienen otra, como otra conciencia, están esperando para migrar de otra forma, profesional, otro perfil. Y sí lo piensan, lo mismo que tú estás pensando. Muchas veces que me vienen a preguntar a mí aquí, que me llevan para Canadá con esto, que me destienen por no sé cuánto, mientras no sé cuánto. ¿Por qué no lo voy a hacer si es que aquí llevo 2 años y no consigo un puesto? Y uno no hace nada. Entonces, por ejemplo, le llama atención a Canadá, empieza a estudiar francés. o inglés, porque en Quebec ambas, inglés, pero, sí, pero ellos son muy francófanos todos, todavía ellos les gusta mucho, ellos son un país francés, entonces todavía el francés pesa mucho, uh-huh, pero el inglés y el francés ellos son importantes. Pero sí, la gente está pensando mucho en Canadá. Sí, es que yo he visto por internet y todo, las ofertas son todavía impresionantes. Uh-huh. Por ejemplo, por lo mismo, Canadá está quedando un nuevo Canadá de viejos. Uh-huh. Lo que le pasó a Europa hace unos años, por eso los jóvenes se podían. Sí. Porque ya, ¿eh? La gente no quiere tener hijos. Aquí tampoco. Es decir, uno le pregunta ya a los muchachos de ahora y dice, pues no sé, sí. No sé, por mucho. Pero ya no es lo de antes, uno tenía tres, ¿sabes? Bueno, imagínese, ya, las abuelas, mi abuela, uh-huh, como 10. No, mi esposo es el menor de 22. ¿22? 22. Ah, no. Empezó a tener hijos a los 13 años, la mamá de él. Y lo tuvo a él, que es el menor, cuando ella tenía 48 años. Y el papá, 63. Yo tengo el registro. Sí. También me tuvo un crédito. Sí, el mundo cambia mucho. Y ahorita yo le pregunto a mis 13 y yo creo que nunca voy a ser abuela. Todos los 3 me dicen, no, ya lo acabo. Todavía no. Además, yo vi todo lo que usted ha sufrido para sacarme adelante. Menos. Yo quiero viajar, yo quiero salir, disfrutar. Yo quiero disfrutar, yo quiero tener apartamento, yo quiero dotar. Son otras sí, opciones. Entonces, en el migrar, yo pienso que en el joven, ahorita la perspectiva es totalmente distinta. Ya no es una necesidad de tengo que una responsabilidad y tengo que sostener, sino es más la posibilidad de decir me voy a ir porque yo ya soy profesional y porque yo ya tengo otras posibilidades, mm-hmm, en otras partes. Y puedo llegar a ser profesional y trabajar en lo que yo estoy. En lo que de verdad, mm-hmm, es, sí. Entonces, regálame una hojita de esas tuyas porque yo no subí nada. Regálame en el WhatsApp. Bueno. Mándame en el WhatsApp tu correo electrónico para mandarte toda la, uh-huh, la información para que entonces tú la mires. Ay, tan linda, muchas gracias. Mm, todo lo que podamos. No, antes qué pena contigo que te hiciste esperar. No, tranquila. No, yo llegué y no sabía dónde era la oficina, entonces me encontré, uh-huh, con Sebastián. ¿Y tú estudias qué? Comunicación social. Mi esposo dictó allá en comunicación geopolítica. Pero ahorita dictas en administración y en economía. Ahorita dictas en administración y en economía. ¿También geopolítica o qué? No, en macroeconomía, economía, micro. Ay, qué pereza. No, allá dicta ahora geopolítica en comunicación. Entonces, regalas el correo y yo ya te envío toda la información. Ajá. Ya te envío toda la información. ¿Tú vas a bajar donde Sebastián? Sí, sí, voy a bajar. ¿Qué clima este tan horrible? Ahorita llovió, impresionante. Pero duro. Sí, yo también tengo el quesito al jaro, pero se ponía que a las 4 ya me vienen. Ya son las 4:25.